se fía más de su alianza militar con los asirios. Y es cuando el profeta Isaías le anuncia un signo. Una muchacha dará luz a un niño. Los judíos lo interpretaron como un anuncio del futuro Mesías. Porque ¿y cuál es la razón? Es que Isaías en este pasaje lo llama Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Todo apunta hacia el anuncio del nacimiento del Mesías. Y en la carta a los Hebreos, bellísima, bellísima, nos ayuda a centrar claramente la fiesta en su protagonista. Hoy es fiesta de Cristo, no es fiesta de María. María está ahí precisamente porque supo decir sí al plan de Dios. Pero bueno, es la carta a los Hebreos. Nos muestra claramente a Cristo Jesús, que al entrar al mundo hizo suyos los sentimientos que expresa el Salmo 39. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Y es precisamente lo que escuchamos hoy en el texto evangélico. Tal como nos lo cuenta Lucas, yo creo que es de las páginas más expresivas, poéticas y esperanzadoras de nuestra fe cristiana. Ahí se ve claramente la iniciativa de Dios. Y se ve también, con toda claridad, la respuesta de una humilde joven israelita, que representa a todo el Antiguo Testamento. Dios dice su sí. La joven María le responde también con su sí. Acoge. Nos gusta decir el verbo en latín, el fiat, el hágase, el cúmplase en mí lo que me has dicho. Que es un eco perfecto de la actitud de Cristo. Vengo para hacer tu voluntad, lo escuchamos hoy en la segunda lectura. La encarnación, la anunciación, es un encuentro. Si queremos verlo así, es un encuentro de dos síes. Brota por obra del Espíritu Santo el Salvador, Jesús, el Dios con nosotros que anunciaba el profeta. La palabra se hizo hombre, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, su palabra personificada, tomó nuestra naturaleza. En tiempo de Cuaresma, en la cuarta semana, qué bueno es contemplar este gran misterio. No habría redención sin la anunciación, sin la encarnación. El sí es de Jesucristo, pero también para que viniera al mundo se necesitó del sí de María. Es Cuaresma. ¿Tu sí? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿No le has quitado? Oye, pues son dos letras. ¿No le has quitado una de las dos letras o le quitaste ya las dos letras? Es tiempo de volver. Contempla el misterio. Sí, la salvación es misterio. No. Nunca lo vas a comprender con tu inteligencia. Solamente con la inteligencia del amor, con la inteligencia de la fe. Pídela, Señor, aumenta nuestra fe, que al contemplar hoy a María con su sí, te agradezcamos y le agradezcamos a María. Hoy, a 9 meses de la Navidad, año 2020. Haz de este día un día gozoso.